Mira que 10. My shaker, Hyder Guay. Morbid, quiero. No sé cómo hacer para decirte que quiero que seas mi mujer. Para tenerte en mi brazo y besarte, acariciarte, para pensarte, para estar. DJ Blink, Blink, que 10. ¿Cómo es que hago para poder conseguir tu amor? Para decirte que me tienes loco, que soy poco y que poco a poco. El triángulo perfecto. Mami, yo quiero besarte. Quiero acariciarte, mil besos, robarte y estar en todas partes. Quiero que tú seas la dueña de mi vida y que poco a poco sane mis heridas. Quiero ser tu ángel, que no sean las cosas como van. Quiero ser tu amigo, quiero ser tu amante. Quiero que despiertes en mi cama y que te justico a mi almohada. Y es que me la paso todo el tiempo aquí pensando. Oye, mami rica, ya te estoy esperando. Hoy quiero que despiertes en mi cama y que te justico a mi almohada. Y es que me la paso todo el tiempo aquí pensando. Oye, mami rica, ya te estoy esperando. Hoy quiero que despiertes en mi cama y que te justico a mi almohada.